Y vienen más noticias locas en el show de Omar Dávila. Bueno, esta es verdadera. Thalía va a formar parte del reencuentro de Timbiriche que se está llevando a cabo en México. La reina de las telenovelas, Thalía, hizo algunos ajustes en su agenda para poder participar en el reencuentro de los ex integrantes del grupo musical Timbiriche. Fue dentro del grupo Timbiriche donde Thalía dio sus primeros pasos en la industria musical y que este año celebra su 25 aniversario. El grupo Timbiriche, oh, ya están rucailos. Eso lo confirmó Mariana Garza, una de las integrantes originales del grupo y compañera de Thalía. Que por cierto decían que eran muy tonta Thalía antes, ¿no? Que era así como las rubias, así como de, como tienen catalogadas a las rubias así de tontas. Yo conozco varias rubias que no, pero dicen que Thalía una vez le salió un asaltante y le dice: ¡esto es un asalto! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame tu celular! Ay, bueno, mi celular es el 6622-3435. Pero salió más tonto el asaltante porque no traía con qué apuntar. Seguimos aquí en el show de Omar Dávila. ¡Viene más! Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. ¿Por qué le atribuirán esa fama a las rubias? Bueno, en este caso fue a Thalía. Ok. Seguimos en la lista de éxitos número uno en Estados Unidos, México y Centroamérica. Esto es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Aquí viene el lugar número 17. Número 17. Pégate para acá y siente el impacto. Pégate para acá y siente el impacto. Pégate para acá, pégate para acá. Pégate para acá y siente el impacto. Pégate para acá y siente el impacto. Ah, no, anoten en el lugar número 16 del Top 20 de Monitor Latino a Lu, este dueto que estaba a punto de separarse, pero parece que ya arreglaron sus diferencias. Sigue el show de Omar Dávila. Gracias por acompañarnos, señores. Oigan, le voy a hablar al Careloco para que me cuente qué hay de nuevo. Alguna novedad que tenga en su vida. ¡Careloco! ¡Ay! Cuando te acabes el perfume, me regalas el frasquito. ¿Qué pasó, Careloco? Oye, ven, ven para acá. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntame algo. Fíjate que te cuento de nuevo, no sé. Ah, sí, ya me acordé. Me regalaron 1,000 palomas. ¿Qué? ¿Mil palomas? ¿Mensajeras? No, no te exagero, son 1,000 palomas, de verdad. Ay, cómo será simple, para eso te mandé llamar. Sáquete de aquí, vamos a seguir con el programa, señoras y señores. Entren a www.mardavila.com. Con Omar Dávila. Número 15. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no. Todo tembló dentro de mí, yeah. El universo escribió que fueras para mí, y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di y no hago explicar. A menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decir te amo. Yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di. Pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Visita omardavila.com. Cuidado, cuidado, esta canción podría entrar a la lista. Está en la mira. Buenos Aires, Tijuana. Dile. Oh, oh, oh. Tu primer día, mi primer día. Hoy es el primer día que voy a decir esto.